Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al par y asiento y pico. Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras, soy bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata. Par de miles que me gato con la banda más berraca. Entro el party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Con los ojos colorados mientras al otro le mando fuego. Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro. Le meto sin disimulo pa' otra gira que me sumo. Tumbando dentro del humo, me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. Te juro. Parece que le hace racata, racata. Y sonando vale recate. Y es que la noche me busca a mí. Salimos en un coche, corte rally. No tires reproche y ponte pa' mí. Que vamos ahí. Va a prender fuego la pista cuando la cosa te lista. Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista. Ve como cachar rebota pa' que yo no me resiste. Y si son migas alborota cuando no vamos a la disco. Nos paramos, fumamos mota y cada vez estoy más arisco. La mente cada vez más loca enrolándome un churro mixto. Te va gustando ahí. Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María. Parando siempre en la esquina y luqueando con la más fina. Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle. Aunque yo no sé si papu me permite dar detalle. 24-7 activo, endemoniado, todos prendemos, pa. Pregúntame si jodemos, le metemos con todo, todo, todo, todo, todo. Fumo uno fumando, todo, todo, todo, todo, todo. Tomándome un tinto, todo, todo, todo, todo. La noche se prestó, la nota me explotó. La rica me mató, la base de tono. Tu novio macho quebró y elegante la rompió. ¿Será porque somos Gigi, Gigi? Acá llueve la Michi, Michi. Me alumbro con mi brillo, brillo. Ahora sí gato pille, pille. Yeah, yeah, yeah.